Hola Claudio, ¿cómo estás? Acá lo del equipo de la radio te venimos a hacer unas preguntas. Para empezar, ¿estás de acuerdo con que hablen con la E, o sea, con el lenguaje inclusivo? No. No estás de No. acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Y porque, ¿cómo te puedo explicar? Es como que para mí es como una falta de respeto. Falta de Porque respeto. el respeto se perdió muchísimo. Y para mí, que venga uno y me diga, che, loco, ¿qué hacés? Eso no me va. ¿Qué sentís cuando la gente habla de esa forma? Un poco de bronca. De bronca. O te vuelvo a repetir, el respeto se perdió muchísimo.